of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his wants. La FM, siempre, siempre. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Siempre. Siempre. Bohemian Rhapsody, perfecta canción para decirte papá, gracias papá por darme la vida, gracias papá por ser ese amigo, gracias papá por consolarme, gracias papá por tus consejos. Día espectacular de los padres, amigos, en este domingo rockero. Bohemian Rhapsody para todos los papás clásicos. Ahí teníamos un papá de los clásicos, Bohemian Rhapsody con Freddie Mercury, Queen, haciendo parte de esta estupenda tarde rockera. Estos son los inmortales del rock en la FM siempre. Y desde ya comenzaron a escribirnos. Qué nota, cómo están ahí bien conectados. Un abrazo para Mabel González. Mabel González está ahí conectadita, clásico. Gracias por estar ahí. Estoy celebrando con mi esposo y con su música. Está contentísimo con este gran especial. Si puedes programar, por favor, El Amor es como el Oxígeno. Más adelantito, Mabel. Carlos Vélez, hola, clásico. Con mis hijos disfrutando de mi día, mi hermano. Si es posible, una canción que me encanta a mí y a mis hijos. I was made for loving you. Yo fui hecho para amarte, de Kiss. Listo, mi hermano. Más adelantito. Comiencen ustedes a hacerse también partícipes de esta estupenda programación. ¿Cómo lo hacen? En el Instagram, @ la FM Medellín. Vamos con música, ¿les parece? Viene música con Beastie Boys, John and Jet, viene Black Sabbath y algo de Simple Minds. Beastie Boys, ochentero. You gotta fight for your right to party. No pierdas tus derechos de rumbear. Joan Jett y su I Love Rock and Roll. Dos himnos. Y Black Sabbath con el tercer himno. Y Black Sabbath con Ozzy Osbourne, otro papá de los clásicos. La canción The Wizard, S.S., El Hechicero. Y Simple Mind desde Inglaterra con su Don't You Forget About Me. Comienza este domingo rockero. Señoras y señores, bienvenidos a Los Inmortales del Rock. Hey, hey, hey, hey. inside and out, and love's strange, surreal and bizarre. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Coros de tus canciones, aunque no sepas inglés. Toca la batería en una mesa y vibra con los mejores sonidos en los inmortales del rock.

quieres escuchar, con quién estás, cómo estás celebrando hoy Día del Padre. Estos son los papás de los clásicos. Te habla Clásico Herrera. Sí, yo también soy papá. Mi padre que está en el cielo, en este momento también le envío un saludo bien especial. Hombre, que no podemos beber ni tomarnos nada hoy. Listo. Sigamos las reglas. No importa, hoy hay ley seca. Pero disfrutamos con nuestras familias, disfrutamos. Hay muchas maneras de celebrar, muchachos. Ahí está Wilfer Restrepo, un abrazo Wilfer. Por ahí está también Diana, Diana está con nosotros. Ve, estoy con mi padre en este momento, quiere escuchar María. Listo, más adelantito, Ángela Toro, clásico. Estoy con mi esposo, está feliz con tu programa. Led Zeppelin le encanta, ¿será posible el perro negro? ¡Ja! Ahorita te va a sonar. Y le va a sonar también a tu esposo, por supuesto, linda. Vamos con música, muchachos, para terminar la hora. Aquí está Status Quo, la canción In the Army Now. Billy Squire viene con su The Slugger, con un gran golpe de canción. Nirvana la pidieron ahora con su famoso Lithium, para terminar la hora con lo mejor de estos inmortales del rock. Cause today found my friends, they're in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book of mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah. I'm to blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited. I can't wait to meet you there. I don't care. I'm so horny. That's okay. My will is good. I miss you. los domingos se llenan de pasión, recuerdos y mucha energía. En la FM Medellín, estos son los inmortales del rock. Then the stroke's the word. Don't take no rhythm. Don't take no style. You got a thirst for killing. Clap your mouth, yeah. Woo! Put your right hand out. Give a firm handshake. About that one big break. Spread the ear pollution, both far and wide. Keep your contributions by your side. Strong man, stuck man. Could be a winner, boy, and move quite well. Strong man, stuck man. Strong man, stuck man. You got your number down. Keep it all in place. Work your way right into my face. First you try to bend me and make my backbone slide. But when you find you bled me, skip on by, keep on. Smile.